despierta. Llegó la mañana, son las 9 y te queda tanto por hacer. Venga, despierta, échale ganas. Que la vida es un sueño y con ganas los sueños se pueden tener. Échale ganas, hazte un cafelito, un par de tostadas con aceite y jamón. Sal por la puerta, saluda al vecino. ¡Buenos días! Que lo más importante en la vida es tener educación. Hola, ¿qué tal? La familia, bien, gracias, le dé. Ay, lo siento, llego tarde. Que lo pase usted bien. Échale ganas, por probar nunca se pierde nada. Si te duermes la suerte se escapa y las cosas siempre pueden ir a mejor. Échale ganas, porque el que la sigue la consigue y nada podrá hacer que la olvide. Siempre tengo presente mi gran ilusión. Ay, voy soñando las cosas que haré si me toca el cupón. Y por la calle no vayas con prisa. Mira a la gente a tu alrededor. Siempre que puedas, reparte sonrisa. Aunque somos distintos, tenemos la misma ilusión. Debes saber que la vida es un juego de azar. Y si no apuestas por ella, no hay nada que ganar. Échale ganas, por probar nunca se pierde nada. Si te duermes la suerte se escapa y las cosas siempre pueden ir a mejor. Échale ganas, porque el que la sigue la consigue y nada podrá hacer que la olvide. Siempre tengo presente mi gran ilusión. Ay, voy soñando las cosas que haré si me toca el cupón. Échale ganas, por probar nunca se pierde nada. Si te duermes la suerte se escapa y las cosas siempre pueden ir a mejor. Échale ganas, porque el que la sigue la consigue y nada podrá hacer que la olvide. Siempre tengo presente mi gran ilusión. Ay, voy soñando las cosas que haré si me toca el que ya le gana. Si me toca el que ya le gana. Si me toca el que ya le gana. Si me toca el cupo. Ja heu vist la gent de Palafrugell, els Swan Shows, com cantaven per si cas teníem sort i ens tocava el que havia deixat el cupó de la 11 quan l'anunciaven. Swan Shows amb Échale ganes, sempre endavant. El record es vesteix de 5 personatges de color que cantaven d'una manera meravellosa. Un destacava, es va convertir en Michael Jackson, el Jackson 5 amb I Want You Back i després Bob Sinclair amb Gary Nestepine i el Love Generation. Matapusses per al gos i el gat. Sisplau, nena, fes com a Can Tramuntana, que demanes i no et diuen mai que no. I digue'm què vols, que t'ho daré. Segur que en tinc d'un cantó a l'altre del carrer. Xerop per la tos, carregor o balló, fil d'empalomar, botons de sotana de capellà, guàrdies civils, midó i vernís, i espardenyes per ballar un xotis. Està ben vist i comprovat. Tens millor gènere que cap supermercat. Op, talidon, flit pels mosquits. He mitja lliure de cigrons bullits. Crema pel cutis i sotal. I un aguinaldo a l'arribar Nadal. Sisplau, nena, fes com a Can Tramuntana, que demanes i no et diuen mai que no. I digue'm què vols, que t'ho daré. Ja que amb aquest xot t'hi vas demanar també. Cuenta y cambia el show. Cuida la mente, explota y blow. Mata la jugada por detrás. Firma la racha. Vende la cuenta y cambia el show. Cuida con la mente que explota y blow. De que tú vas, déjala allá. Al cielo. cuidado con la mente que explota y blow. No harás tres más. Deja tu paz, déjala ya. Dentro de tu stress. Nada que me vas a revelar. Vente la cuenta de cambio y show. Para de pensar y pensar. Cuidado con la mente que explota y blow. No harás tres más. Deja tu paz, déjala ya. Dentro de tu stress. Vente cambio y show. Cuidado la mente explota y blow. Mata la jugada por detrás. Problemas se acuestan contigo. ¿Y qué te pasa? No quiero estar en la casa, no. Mira bien, mira bien, que no juega. Si la jugada es falsa, no quiero juego conmigo. A veces el día aparece. ¿Qué te parece si no fallece? Yo creo que el tipo enloquece. Sin saber si lo merece. Pida señor, ruega mi lord, que no se pare tu reloj. Para que te vas a revelar. Vente la cuenta de cambio, yo. Para de pensar y pensar. Cuida con la mente que explota y blow. Deja tu paz, déjala ya. Dentro de tu stress. Vente la corte de cambio y show. Para de pensar y pensar. Cuida con la mente que explota y blow. Deja tu paz, déjala ya. Dentro de tu stress. Aquí el estrés no es nada y esa voz se acaba, bro. Dime que no es nada y ponte en mi terreno bueno. Donde toda la gente canta bueno. Eso que no tiene freno. Vente la cuenta de cambio show. Para de pensar y pensar. Cuida con la mente que explota y blow. No harás tres más. Deja tu paz, déjala ya. Dentro de tu stress. Vente la cuenta de cambio show. Para de pensar y pensar. Cuida con la mente que explota y blow. La música dels ritmes que ens han portat gent com el Jackson 5, com us dèiem, amb I Want You Back, i després també amb Love Generation, pot ser incloure amb aquesta versió amb Gary Nestapine. Després hem escoltat a Porbo amb els Mongrins, amb La Botiguera, i també aquest tema d'Orixes, Stress, es deia la cançó que escoltava. Els propers convidats a Musicopolis són els Pets, No Soc un Forat. Estic fins als ovaris, que em tractis com un embut. Sempre que em giro d'esquena, segur que em mires el cul. El fet de que estigui bona no vol dir pas que no pugui pensar. Així que fes-te la idea que jo, a més de que vagi d'estreta o sigui de l'Opus Dei, però prefereixo ser monja ara que sempre va calent. Totes les dones de mascles, però aquest és un pobre desgraciat. I perquè tu tinguis ganes no vaig d'obrir de cames com si fos un poble comprat. Sóc un forat. Només de veure la cara o de sentir-te parlar no em costa gaires problemes veure com acabaràs. Que estan tots sols forat. Amb No sóc un forat, una bona cançó dels començaments de la seva trajectòria artística. Els Pets ens acostaven amb aquesta cançó des de l'àlbum Calla i Balla, del 1991. Fa temps, oi? Roy Orbison, She's a Mystery to Me, a Musicòpolis. A mystery to me.